FM Génesis de San Nicolás, DBN Nacional, FM Poder de Rosario, Radio Más 99.5 de Bernardo de Irigoyen, Misiones, FM Bañado 101.7 de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca, Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, Revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, Radio Online Ciudad de Ituzaingó, Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan, Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba Capital, Roda FM, de Curuzú Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud alerta de que no hay que bajar la guardia frente al coronavirus. La pandemia se sigue acelerando. El domingo hubo 183.000 nuevos casos confirmados de COVID-19, el mayor repunte en un día desde que comenzó. Desde hace varias semanas, el epicentro de la pandemia está en las Américas, donde se reportaron 116.000 nuevos casos. Brasil informó de casi 55.000 nuevos contagios y, aunque la OMS quiere saber si esta brusca subida se debe a la forma de conteo, le preocupa que haya muchos casos sin detectar porque el número de pruebas sigue siendo bajo. Le sigue Estados Unidos con 36.000 nuevos contagios, una subida que, según la organización, no se puede atribuir al mayor número de tests porque también se refleja en las hospitalizaciones. Además, el director de la OMS alertó de que los países que lograron suprimir la transmisión con éxito están viendo aumentos a medida que reabren sus economías. No hay que elegir entre vidas y economías. Los países pueden hacer las dos cosas. Pedimos a los países que sean cuidadosos y creativos al encontrar soluciones que permitan a la gente seguir con sus vidas de forma segura. El doctor Tedros pidió a los gobiernos que insistan en las medidas fundamentales de salud pública y a los ciudadanos que sigan manteniendo la distancia física y llevando mascarilla cuando sea necesario. Un estudio de ONUSIDA alerta de que los confinamientos y cierres de fronteras están interrumpiendo la producción y distribución de antirretrovirales, lo que puede llevar a subidas de precios y problemas de distribución en los próximos 2 meses. La directora de la agencia pide a los países y distribuidores planes urgentes para mitigar esta posibilidad. Unos 24 millones y medio de personas están en tratamiento con antirretrovirales, por lo que millones pueden estar en riesgo y contagiar a otras personas si no pueden seguir tomándolos. Según un modelo que ha hecho la agencia, solo en África subsahariana, una interrupción de 6 meses en el suministro de antirretrovirales podría llevar a 500.000 más de muertes. Las restricciones de viaje por el coronavirus provocaron una caída del 97% en las llegadas de turistas internacionales en abril, después de una disminución del 55% en marzo, según la Organización Mundial del Turismo. Entre enero y abril de 2020, las llegadas de turistas internacionales disminuyeron en un 44%, lo que se tradujo en una pérdida de aproximadamente 295.000 millones de dólares en ingresos. Por ello, la OMT ha reiterado su llamamiento a los gobiernos y las organizaciones internacionales para que apoyen el turismo, columna vertebral de las economías, y hagan posible un reinicio responsable. La organización apoya los pasos que han tomado tanto la Unión Europea como países individuales, incluidos Francia y España, para apoyar el turismo económicamente y construir las bases para la recuperación. Y la alta comisionada para los derechos humanos ha pedido acciones urgentes para devolver a sus países de origen a los ciudadanos extranjeros, en su mayoría mujeres y niños, atrapados en campos de desplazados del noreste de Siria.

cubierto. Mañana estará nublado con algunas precipitaciones. 13 grados la máxima, 11 grados la mínima. El jueves parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes 11 grados de máxima, 6 grados la mínima, ligeramente nublado. El sábado algo nublado, 10 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo nublado con 10 grados de máxima, 5 de mínima. Y el lunes nublado con 11 grados de máxima, 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. Allí la temperatura máxima será hoy de 15 grados con cielo algo nublado. Mañana nublado con 11 grados de máxima, 5 grados de mínima. El jueves despejado con 12 grados de máxima, 2 de mínima. El viernes despejado con 11 grados de máxima, 3 grados de mínima. El sábado nublado con 10 grados de máxima, 2 grados la mínima. El domingo 10 grados de máxima, 2 de mínima, algo nublado. Y el lunes parcialmente nublado, 11 grados de máxima, 2 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 17 grados con cielo nublado. Mañana nublado con 12 grados de máxima, 11 de mínima. El jueves despejado con 13 grados de máxima, 7 grados de mínima. El viernes parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 5 grados de mínima. El sábado algo nublado, 13 grados la máxima, 4 la mínima. El domingo parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 4 grados de mínima. Y el lunes parcialmente nublado, 12 grados la máxima, 6 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con el tiempo en Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 28 grados con cielo cubierto. Mañana algo nublado con 23 grados de máxima, 11 de mínima. El jueves nublado con 11 grados de máxima, 6 la mínima. El viernes algo nublado, 13 grados la máxima, 3 la mínima. El sábado ligeramente nublado, 12 grados de máxima, 0 grado la mínima. El domingo despejado con 13 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el lunes despejado otra vez con 14 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con el tiempo en Neuquén. Allí la máxima hoy ascenderá a 12 grados con cielo nublado. Mañana parcialmente nublado, 10 grados de máxima, 5 grados de mínima. El jueves algo nublado, 10 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes nublado con 7 grados de máxima, 2 de mínima. El sábado nublado con 5 grados de máxima, 2 de mínima. El domingo similar al sábado, nublado con 5 grados de máxima, 2 grados de mínima. Y el lunes nublado con 5 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Córdoba. Allí la temperatura máxima hoy ascenderá a 16 grados con cielo nublado. Mañana 14 grados de máxima, 7 grados de mínima, parcialmente nublado. El jueves despejado con 14 grados de máxima, 4 de mínima. El viernes nublado con 12 grados de máxima, 4 de mínima. El sábado parcialmente nublado, 12 grados de máxima, 4 de mínima. El domingo nublado con 11 grados de máxima, 4 de mínima. Y el lunes nublado con 10 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima estará hoy en 14 grados con cielo nublado. Mañana también estará nublado con 12 grados de máxima y 6 de mínima. El jueves despejado con 10 grados de máxima, 3 de mínima. El viernes parcialmente nublado, 8 grados la máxima, 2 la mínima. El sábado parcialmente nublado, 7 grados la máxima, 1 grado la mínima. El domingo nublado, 8 grados de máxima, 3 de mínima. Y el lunes nublado con 10 grados de máxima y 4 grados de mínima. Pasamos ahora a Mendoza, donde la temperatura máxima será hoy de 13 grados con cielo nublado. Mañana nublado con 7 grados de máxima, 2 de mínima. El jueves ligeramente nublado, 8 grados la máxima, 0 la mínima. El viernes 8 grados la máxima, 2 la mínima, despejado. El sábado algo nublado, 7 grados de máxima, 1 grado de mínima. También el domingo iguales valores térmicos, con 7 grados de máxima, 1 grado de mínima y cielo parcialmente nublado. El lunes nublado con 8 grados de máxima y 3 grados de mínima. Llegamos a Buenos Aires, nuestro último escalón, y ya cerrando este tramo dedicado a los pronósticos. Hoy la máxima estará en 15 grados, nublado con algunas precipitaciones. Mañana nublado con 13 grados de máxima, 12 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 9 de mínima. El viernes 12 grados de máxima, 8 grados de mínima, ligeramente nublado. El sábado algo nublado con 10 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo nublado con 10 grados de máxima, 7 de mínima. Y el lunes nublado con 11 grados de máxima y 9 grados de temperatura mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Recordamos las cifras del coronavirus en Argentina. Hubo un nuevo récord de contagios. Se registraron otros 2.146 casos y 32 muertes en un día. Hay 44.931 infectados en el país. Cuarentena en el AMBA, Nación, Provincia y Ciudad acordaron endurecer el aislamiento si continúa la suba de contagios. Pago IFE, este martes empiezan a cobrar los 10.000 pesos quienes ya informaron el CBU. El sistema será por número de terminación del DNI, bajo el mismo esquema de pago fijado para quienes perciben la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo, cuyo cronograma de pago finalizó ayer y comenzará hoy martes para los beneficiarios con documentos terminados en cero. Vuelta a las aulas, ministros de Educación y Salud de todo el país avanzaron en un protocolo. Los protocolos se encuentran en un proceso avanzado de elaboración y prevén, entre otros aspectos, el regreso presencial a las clases de forma regional y en función de la situación epidemiológica, indicaron a través de un comunicado. En mayo, el déficit fiscal se multiplicó por 10 en un año y ascendió a 251.287 millones de pesos. En el resultado financiero incidió no solo la fuerte caída en la recaudación, sino también el pago de intereses de la deuda pública, que ascendió a 56.932 millones de pesos en el quinto mes del año. Autorizan ingreso de ciudadanos chilenos por el paso Samoré y otros dos pasos. Fue dispuesto por la directora nacional de Migraciones, María Florencia Cariñano, y publicado en el Boletín Oficial. Cuarentena en Argentina, ¿cómo es el duro proceso para cerrar un negocio? Gastos como indemnizaciones, penalidades de contrato de alquiler y honorarios de abogados y contadores. Vicentín rechazó el proyecto del gobierno ideado por Perotti para tomar el control de la empresa. Héctor Vicentín, accionista de la cerealera que el gobierno busca expropiar, sostuvo que a las empresas privadas hay que dejarlas trabajar dentro del ámbito privado. La propuesta de Perotti es más de lo mismo, es una expropiación light, sostuvo. Dos perros pitbull mataron a un ladrón que intentó meterse a una casa en La Plata. Voceros policiales informaron que al arribar al lugar observaron en el patio a una persona que se hallaba asistiendo a un joven que presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo producidas por el ataque de los perros, uno de ellos de raza pitbull, por lo que procedieron a ingresar a la casa. Alerta entre gobiernos y autoridades del mundo por rebrote de coronavirus. En Europa, en tanto, los países más golpeados siguen adelante con sus políticas de apertura, aunque el Reino Unido tuvo 184 muertos en las últimas 24 horas y ya supera los 42.000, e Italia reportó 43 decesos y alcanzó un total de 34.448 desde el inicio de la pandemia. Impulsan la creación del Registro Nacional de Plasma proveniente de pacientes recuperados de coronavirus. El proyecto fue presentado por el diputado rionegrino del Frente de Todos, Martín Soria. El objetivo es promover, controlar, sistematizar y facilitar la donación voluntaria y gratuita. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.